La hora del radioteatro. Aventuras del Club Atlético y Deportivo Sarmiento. Hoy escucharemos el capítulo correspondiente al equipo de hockey. Asfixia este programa, Salamines, el perro atado. ¡Jaja! ¡Ya llegamos! Sí, pero me parece que esta no es la cancha. Encima mirá qué hora es. Y está lloviendo fuerte. Chicas, llegué. El tráfico estaba infernal. Faltan los chicos, están demorando mucho. Chicas, me parece que Ayelén tiene razón. Nos equivocamos de club. Llamemos a los chicos. Ellos conocen bien el lugar y nos van a decir si nos equivocamos. Yo llamo. ¿Hola? Decime, ¿dónde queda la cancha en la que jugamos? Bueno, sí, ya le explico a las chicas. Sí, nos equivocamos. Tenemos que ir hacia la derecha y nos encontramos. Bueno, chicas, vamos, apuren, que ya es tarde. Miren, ahí están los chicos. Por suerte los encontramos. Prepárense que ya empieza el partido. Las chicas se preparan a una velocidad impresionante y salen a la cancha. ¡Ánimo, chicas! ¡Pongamos garra! ¡Estamos perdiendo! ¡Sí! ¡3-1! ¡Hagamos entrar a las chicas que están en la banca! ¡Sí! ¡El equipo necesita un cambio! ¡Por fin se dio vuelta el partido! ¡5-3! ¡Quedan pocos segundos para que termine! ¡Hurra! ¡Hemos ganado! ¡A festejar! ¡En la heladería de Ariel!